Aguante Terminator. ¿Cómo están? Qué lujo que tengo acá, Luzani, Moca, Alperín, el negro Salaza, Abella, el operador más fantástico del mundo. ¿Qué nos traes? Bueno, unos comentarios internacionales, como siempre. Primero las reacciones de los diarios del mundo, casi todos coincidieron en subrayar que un gobierno de derecha o de centro derecha triunfó en la Argentina, marcando, bueno, esto que es una realmente una novedad en la región, ¿no es cierto? Sobre todo es, como decíamos ayer en el programa, el primer gobierno desde el que empezó el siglo, desde que empezó este ciclo de presidentes progresistas con el triunfo de Hugo Chávez en el año 1998, asumió en febrero de 1999, es la primera vez que no sucede, que un presidente progresista no logra una reelección o ser sucedido, ¿no? Ajá. Por otro lado, bueno, no, comentar... ¿Piñera? Sí, Piñera ya está. Pero no sé si lo contás. Ah, Piñera, sí, podría haber... Ganó. Derecha y... Pero ella no se presentaba porque en Chile no tiene reelección. Ah, pero bueno, aseguró su sucesión en este caso, Bachelet. Sí, claro. Lo que pasa es que uno a veces no se da cuenta del caso de Chile, porque el pinochetismo dejó una base que política muy fuerte, cosa que no parecía pasar en los años. Medio que Chile no lo contaba bien lo que decía. Claro. Medio que Chile no lo contaba. Está bien, perdón. Bueno, Chile no lo contamos nosotros, pero lo cuenta el presidente electo, porque fue uno de los países que subrayó en su discurso de hoy, en su conferencia de prensa de hoy, como uno de los países que admira. Sí. Y por supuesto cayó sobre Venezuela, de alguna manera ya es, así como durante el menemismo el Cuba era un poco el motivo de la crítica, ahora pareciera que es Venezuela. Él habla, como ya lo dijo en el debate y lo volvió a decir hoy, de invocar la cláusula democrática del Mercosur, algo que realmente yo estuve tratando de releer esta cláusula. ¿Qué dice? Y bueno, la cláusula se puede aplicar a aquellos países que realmente haya una no democracia, o sea, por un golpe de Estado. O por alguna, o como el caso de Paraguay, donde hubo un juicio exprés contra el expresidente Fernando Lugo, pero en realidad las características que hoy tiene Venezuela, que es una democracia, a Nicolás Maduro se lo eligió en las urnas, el 6 de diciembre va a haber otra elección legislativa para renovar el Congreso, realmente no creo que pueda coincidir o acordar en esta cláusula democrática. En todo caso, él tendría que presentarla Me parece que es más simbólico en lo que está haciendo. Está haciendo los deberes, digamos. Claro, está haciendo los deberes, está haciendo punta de lanza en cuanto a la posición de derecha en la región, pero no se va a llegar a algo real. Es decir, no va a tener una efectividad, pero sí tiene mucho, me parece, a nivel simbólico. De hecho, desde Bolivia, por ejemplo, la oposición boliviana asumió como propia la victoria de Macri. Y Samuel Doria Molina, que es uno de los opositores de derecha, vino a Buenos Aires, además amigo de Macri, vino a Buenos Aires para festejar y decía gracias por darnos la esperanza. Es decir, por supuesto que toda la derecha venezolana, la derecha boliviana, la derecha de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, también habló elogiosamente del triunfo de Macri. Ahí está aprovechando esta circunstancia para organizarse y embestir. Es lo más triste, digamos, de este resultado electoral, que abre una esperanza, como decís vos, a la derecha continental, ¿no? Y sí, eso, y te digo que hay otra cosa que me preocupa, que no creo que también tiene que ver con la política internacional, y es que declaró al país, a la Argentina, en emergencia de seguridad. Esto no está claro qué significa. Pero por supuesto significa algún tipo de replanteo en relación al tema militar, al tema de las fuerzas de seguridad, no sé si también en relación a las Fuerzas Armadas, y esto siempre tiene para mí como una línea directa con el Comando Sur o el Departamento de Estado. Esto de invocar al tema de seguridad y una emergencia en seguridad en países, la verdad, como el nuestro, que está en absoluta tranquilidad, me da realmente la sensación de que tanto el Departamento de Estado como el Comando Sur están teniendo una gran incidencia ya a menos de 24 horas del triunfo de Mauricio Macri. Y para hablar de estas cosas, Telma, tenemos en el teléfono a Emir Sader, desde Río de Janeiro. Él es politólogo y sociólogo. Sader, muy buenas tardes. Acá estamos con Telma Luzán, Edgardo Mocca, Jorge Alperín y Carlos Barragán. Buenas tardes. Buenas tardes. Si es que se puede decir buenas tardes. ¿Qué tal, Emir? Telma te saluda, ¿cómo estás? Hola, Telma, ¿qué tal? Bien, bueno, lo primero quería tener una evaluación tuya del proceso argentino. Bueno, no haré como Mao Zedong para esperar 50 años o 500 años, no sé cuánto. Hay que ver qué es lo que va a resultar, pero está claro que fue una victoria muy apretada, incluso condicionada por los una vez más por las encuestas, ¿no? Ahora, está claro que si perdimos fue por una acumulación de problemas, ¿no? Yo no soy especialista, no me atrevería tanto, pero creo que ellos cuando se salió de la primera vuelta, Macri logró plantear el dilema cambio-continuidad y que el 60%+ estaría por el cambio, etcétera. Y no se logró salir de esa trampa, ¿no? Se estuvo en la defensiva y todo. Además, claro, para ganar los votos que quedaban, el estilo chanta de Macri es más adaptado que el de Scioli, ¿no? Entonces, en el debate, mi impresión, desde el punto de vista de los objetivos de ganar los votos de masa y todo, me da la impresión que Macri tuvo muchísimo mejor. Consolidó la idea vencedora, ganadora, que al final fue por una diferencia muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Sí, eso es uno de los puntos. Por ejemplo, Dilma Rousseff también ganó por una diferencia pequeña en el balotaje, 51,48, y esto significó una situación de bastante inestabilidad para Brasil desde entonces. Aunque con la proporción de votos acá fueron más de 3 millones, pero claro que en proporción fue prácticamente lo mismo, 3 puntos de diferencia, ¿no? Lo que estábamos observando en la mesa antes de la comunicación contigo, Emir, era justamente la situación regional, porque Macri ya se ha puesto como a la cabeza de una embestida en contra de Venezuela. Almagro, el que fue canciller uruguayo del presidente Mujica, que en este momento está de secretario general de la OEA, pareciera que va a secundarlo. Y lo que propone concretamente Macri es invocar la cláusula democrática del Mercosur, con el peligro que esto conlleva, no solo contra Venezuela, sino contra el mismo Mercosur. ¿Cuál es tu visión de esto? No, el problema de fondo de Mercosur es que ellos siempre lo plantean cuando están en campaña electoral. Una propuesta imposible, ¿no? Compatibilizar fortalecimiento del Mercosur, etcétera, y tratado de libre comercio con Estados Unidos. Son incompatibles, imposibles. En campaña electoral lo pueden decir. Cuando asumen, tienen que optar. Uruguay, en la época, primer gobierno de Tabaré, también intentó hacer un acuerdo bilateral con Estados Unidos y el Mercosur vetó. Es inviable, incompatible. Ese es el problema, digamos, más de fondo, ¿no? El tema de Venezuela será malo no solo por el planteamiento que él tiene, porque va a polarizar el debate alrededor de ese tema, ¿no? Lo cual no es bueno, ¿no? No solo es indebido lo que está haciendo, sino desviar los temas fundamentales que Mercosur tendría que profundizar. Creo yo que lo hace un poco como propaganda. No creo que él vaya a tener esa fuerza para echar esa cosa para adelante, en el marco, el clima interno de la ronda de Mercosur, etcétera, etcétera. Además, se reafirma la alianza con Brasil, tampoco podría tener actitudes tan aisladas así, ¿no? Vamos a ver, fue un tema de campaña, un tema ideológico de campaña, ¿no? No sé cuánto lo llevará adelante. Emir, Jorge Alperín te saluda, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Una pregunta es, ¿por qué las muchas sociedades donde hay en América Latina gobiernos progresistas parecen dividirse por mitades al momento de votar? ¿Cómo te lo explicas vos? Mira, no, eso fue cierto con la elección de Venezuela, la de Brasil, la de Argentina, no fue cierto ni con Uruguay, ni con Bolivia, ni con Ecuador, ¿no? Que tienen problemas, etcétera, pero digamos no es necesariamente una regla. Creo que hay la táctica en Argentina fue muy similar a la brasileña, ¿no? Si cambiamos los personajes, es como si Manuela da Silva para el nacional sido fuera Massa. Uh-huh. Es como si Macri fuera el candidato a Aécio Neves. Después el rol de la media fue muy similar. Intentar polarizar el tema de que el central es sacar del poder al PT, como era terminar con el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Lograron ciertos niveles de consenso, ¿no? Pero siempre porque hay errores nuestros, ¿no? Siempre. Por las políticas sociales que desarrollamos, debíamos haber ganado en primera vuelta en todos lados, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Salvo Venezuela, tiene problemas de fondo, de desabastecimiento, de inflación muy alta, etcétera. Yo creo que no pudiera ser así. Yo, en el fondo, que perdimos el debate en vez de la opinión pública, ¿no? Uh-huh. Por el monopolio privado de los medios de comunicación, pero también por incompetencia nuestra de volvernos hegemónicos en la sociedad. Convencer, sobre todo, a los pobres beneficiarios de nuestras políticas, que ellos, eso se debe a una opción política, ¿no? No es simplemente por esfuerzo personal, para no dejarse llevar por la propaganda de la derecha, ¿no? Porque en Brasil, por ejemplo, no sé cómo sería en Argentina, Aécio Neves tuvo 51 millones de votos, ¿no? Uh-huh. Lo cual se supone que unos 30 son de pueblo, que no podía estar votando por las propuestas que tenía él, ¿no? Emir. Y no votó por nuestra incapacidad de convencer a esa gente del contenido político de las políticas sociales. Dime, Terna. Emir, Edgardo Mocca te habla, ¿cómo estás? Hola, Edgardo, ¿qué tal? Yo quería presuponer que en tu estimación el resultado de la elección argentina tiene una consecuencia compleja para la realidad política ya de por sí bastante compleja de Brasil. No es sobre eso exactamente la pregunta, sino ¿cómo evalúas vos la construcción de una familia política común de estos países de América del Sur, que te he estado contigo en distintos momentos participando en actividades del armado discursivo ideológico de esa unidad, pero me gustaría saber cómo lo evaluás y si cierta debilidad de esa construcción de una familia política regional no está pesando en las peripecias que están pasando algunos de nuestros países, ¿no? No, creo que sí, porque estamos defendiéndonos de la recesión internacional cada uno a nivel individual, cuando la única defensa consistente sería tener un modelo de desarrollo alternativo para salir incluso de la dependencia primaria exportadora, que solo se puede hacer a nivel de la homogeneidad que tenía el Mercosur hasta ahora, ¿no? Con Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia. Eso de alguna manera se pierde con la elección argentina, pero era la forma de poder retomar, no solo de manera reaccionando a los efectos de la crisis, sino transformando nuestro modelo en un modelo regional efectivo, ¿no? Que no se ha avanzado hasta ahora. Lo otro sería a nivel político ideológico, ¿no? Que habría que tener ahora relaciones con el kirchnerismo de otra orden, ¿no? Que ya que no están en gobierno, antes era gobierno a gobierno, ¿no? Ahora hay que construir otra forma de articulación que no está, a lo mejor el Foro de São Paulo, pero es muy aleatorio, muy genérico, ¿no? Pero tiene razón de que había que... Yo propuse hacer el Foro Social Mundial de Porto Alegre un balance de los 15 años, ¿no? Pero hasta ahora no lo veo, no tuve capacidad organizativa para conseguir que lográramos la confirmación de la gente para hacer un balance, por lo menos entre algunos niveles de intelectuales de nuestros países. Emir, además del tema Mercosur, está UNASUR, que es un organismo que ha tenido mucho peso, pero que se ha amesetado en los últimos tiempos, y también el tema de la CELAC. ¿Cuál es tu interpretación respecto ahora, si tenemos un gobierno de derecha, qué puede pasar con estos organismos? Yo leí lo que dijo Macri, no entendí muy bien, o no sé si fue el ambiguo. Porque el tema de articulación entre Alianza del Pacífico y el Mercosur está planteado, pero la coordinación no es de Estados Unidos, la coordinación es de UNASUR. Los tipos de vínculos que pueden haber entre los dos se dan al interior de nuestros procesos de coordinación. No son fáciles porque la Alianza del Pacífico mira hacia otra cosa, pero me acuerdo de reuniones de UNASUR y el tema es que quien articula eso somos nosotros mismos. Claro. No tiene nada que ver con... Yo entendí por algo que leí, creo que en página 12, como si Estados Unidos fuera a articular los vínculos nuestros con la Alianza para el Pacífico, ¿no? No creo que Argentina pueda, además, estando en el Mercosur, tener vínculos estructurales con la Alianza para el Pacífico. Aquí también la campaña electoral cenaban con eso, ¿no? Cuando no están en gobierno lo pueden decir, pero cuando asumen tienen que definir si siguen en Mercosur o no. Creo que la dependencia que tiene Argentina del Mercosur, de la economía brasileña, les va a impedir romper con ese proceso. Va a joder todo el tiempo con la idea de hacer acuerdo bilateral con Estados Unidos, pero creo que es incompatible estructuralmente con el Mercosur, ¿no? Emir, bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad sin preguntarte por Brasil, que nos ha tenido muy preocupado en los últimos tiempos, pero me parece que en este momento ya hay un cambio. Quisiera que hicieras un panorama sobre cómo está hoy Brasil. No, yo nunca creí que hubiera alguna posibilidad de impeachment, pero era la manera de intentar deslegitimar a Dilma Rousseff. En este momento no hay ninguna posibilidad más. La oposición está fragmentada, dividida, se jugó demasiadamente con el presidente de la Cámara de Diputados, que está... Ahora todos lo rechazan como si nadie supiera que es un bandido, lo dijeran, lo apoyaran en toda su agenda regresiva y ahora todos tratan. Ahora la oposición que tiene más necesidad de sacarlo, que si no, no puede hacer nada en la Cámara de Diputados. El tema principal ahora está en manos del gobierno, digamos, superar la agenda de la justicia fiscal para retomar una agenda de retomada de desarrollo económico, ¿no? Pero la situación política está muchísimo más calmada y ahora Lula está saliendo por el país. Y eso los deja más nerviosos todavía, ¿no? El viernes estuve con él en el Congreso de la Junta del PT, por la tarde fue una manifestación, una marcha callejera, es el día de Zumbidos Palmares, día del orgullo de la raza negra, fue una manifestación callejera en Salvador de Bahía. Entonces eso, digamos, ocupa un espacio político y deja a la oposición en situación más sin iniciativa alguna. Entonces está mucho más tranquila relativamente la situación. Lo que no se puede aceptar que esa agenda siga por el segundo año de este mandato de Dilma, con una recesión, con estagflación, lo peor de los mundos, ¿no? Estancamiento económico e inflación. Claro. Emir, le agradecemos muchísimo la comunicación, un abrazo fuerte y bueno, y seguiremos juntos luchando por nuestro continente. Le mandamos un abrazo grande. Un gran abrazo para ustedes, compañeros. Hasta luego, hablábamos con Emir Sader, un bocho, ¿no, Sader? Sí, sí, Moca. Sí. Uno de los pensadores más interesantes de la región. Y además muy participante, estuvo en el foro, en estos foros por la emancipación que se armó desde la secretaría que dirige Forster, siempre con intervenciones que combinan mucho saber teórico con mucho apego a los hechos y a las coyunturas, ¿no? Sí, son esos intelectuales comprometidos, ¿no? No son los analistas que dicen, miren lo que pasó, miren lo que es, miren... No, es un militante, como le llamaríamos nosotros. El tipo dice, perdimos. Claro. Es genial. Es peronista. Peronista brasileño. Sí, hay una anécdota. En ese foro que yo estaba comentando... cuando terminó de hablar él había un público muy activo, muy ruidoso, parecía más una cancha de fútbol que un encuentro académico, y se pusieron a cantar la marcha peronista y Sader se puso adelante de todos a cantar la marcha con él. ¿Te quedás o te tenés que ir? No, me quedo. Bueno, entonces seguimos, vamos a una tanda y seguimos con Telma, con Moca, con Alpe, con todos los chicos que están acá, y ya volvemos.